ay, sí, sí. Santiago que dejé con mi rancho querido. Una de los mistoles, charque y quesillo, ay, ay, ay, sí, sí. Una de los mistoles, charque y quesillo, ay, ay. Segunda.